De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos cómo una hormiga puede asustar a unos elefantes. Mucha gente piensa que los elefantes tienen miedo a los ratones. En realidad, lo que ocurre es que los elefantes tienen una mala visión, lo que hace que no puedan distinguir con claridad cualquier cosa pequeña que se mueva delante de ellos, haciendo que se comporten, más que asustados, nerviosos y agresivos ante los movimientos bruscos cuando se acerca un ratón. Pero hay un animal mucho más pequeño que un ratón al que sí le teme el elefante, la hormiga. ¿Cómo una hormiga puede asustar a unos elefantes? ¿Cómo una hormiga puede asustar a los elefantes? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Porque pican duro. Creo que les tendría miedo a las hormigas del África, que esos son que matan, pueden matar a un elefante manada, imagino, no sé, porque se les puede meter en la trompa. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Aunque parezca difícil de creer, se ha descubierto que el animal terrestre más grande del planeta huye de uno de los animales más pequeños. Esto sucede en las grandes sabanas de Kenia, donde los elefantes evitan acercarse a las acacias que tienen hormigas. Si los elefantes osan comerse estas acacias, las hormigas los disuaden introduciéndose en sus trompas, que son muy sensibles a las picaduras de las hormigas, que es el punto débil de los elefantes. A cambio de esta protección, las acacias les brindan a las hormigas refugio y comida en forma de néctar. De modo que cuando los elefantes detectan a las hormigas, realmente se asustan. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.